Una metáfora sobre las estaciones de la vida cuenta que un hombre envió a sus cuatro hijos en búsqueda de un árbol, el cual estaba lejos y a gran distancia. Entonces el primer hijo fue a ver el árbol en invierno, el segundo hijo fue a ver el árbol en primavera, el tercer hijo se fue en el verano y el cuarto hijo fue a ver el árbol en otoño. Cuando ellos regresaron, el padre les preguntó sobre lo que ellos habían observado en aquel árbol. Entonces dice la metáfora que el primer hijo comentó que el árbol era horrible, doblado y torcido. El segundo hijo comentó que el árbol estaba cubierto de un hermoso follaje y también tenía muchas flores. El tercer hijo comentó que el árbol estaba lleno de brotes florales y que desprendía un aroma dulce, fresco y hermoso. Y el cuarto hijo comentó que el árbol estaba cargado de frutos, lleno de vida y también de esplendor. Entonces el hombre explicó a sus hijos que todos ellos tenían razón porque cada uno de ellos había observado solamente una temporada en la vida de aquel árbol. Entonces la lección es que no se puede juzgar a nadie solamente por una temporada de su vida. Por eso es que la esencia de la vida solo puede ser medida al final, cuando todas las etapas de su vida se han reunido. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en esta primera lección de este segundo trimestre. Y esta lección de este trimestre tiene el título general que son las estaciones de la familia. Vamos a hablar sobre este tema fascinante, la familia. Y el título de la lección de esta semana es Los ciclos de la vida. Vamos a tocar tres asuntos en la lección de esta semana. Ustedes pueden anotar allí y acompañar nuestro bosquejo. En primer lugar, los ciclos de la vida. En segundo lugar, los cambios inesperados de la vida. Y en tercer lugar, las transiciones de la vida. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, los ciclos de la vida. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice que hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y algunas temporadas son naturales y otras llegan inesperadamente. No ha ocurrido con usted también. Pero en medio de todo hay dos promesas que debemos recordar. Ustedes pueden anotar allí. En primer lugar, mientras la tierra exista, la Biblia dice que habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Génesis capítulo 8, versículo 22. Y en segundo lugar, que lo más importante es que en todas las etapas de la vida, Dios estará a nuestro lado. Él nunca nos dejará ni tampoco nos desamparará. Y esta semana, para mí, fue una semana difícil. Fue un periodo invernal. Perdí a mi madre. Fue uno de los días más tristes de mi vida. Pero la promesa de Dios que me confortó el corazón fue aquella declaración de David en el Salmo 23 que dice que aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Dios estaba conmigo. El mismo Jesús enfrentó la realidad de la muerte. Jesús fue muy claro cuando él afirmó que la vida consiste en mucho más que simplemente esperar la muerte. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, y aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahí está. ¿Tú crees esto? Juan capítulo 11 habla sobre ello. ¿Sabe que la decisión de evitar la muerte eterna es de cada uno de nosotros? En segundo lugar, algunos cambios inesperados en la vida. No todos los cambios son negativos. Podemos ver en las escrituras algunas historias de cambios imprevistos que colocaron a algunos personajes en posiciones de honor y también de mucha influencia. Por ejemplo, es el caso de José, que después de pasar años de esclavitud y prisión, fue escogido por el faraón para que fuese el segundo después de él, según Génesis capítulo 41. Moisés también, el hijo adoptivo de la hija del faraón, tuvo que huir para salvar su vida, pero más tarde emergió como un líder del pueblo de Dios en Éxodo capítulo 2 y 3. Daniel es otro joven hebreo que fue promovido de esclavo a una función importante en el gobierno de Darío. Esther Por ejemplo, la hija adoptiva de su primo se convirtió en la reina y esposa del rey Asuero. Estos héroes y muchos otros fueron interrumpidos inesperadamente en lo que hacían cuando Dios los llamó. En tercer lugar, vamos a hablar sobre las transiciones de la vida. Las estaciones no cambian repentinamente, sino de manera gradual. El invierno, frío y estéril, da paso a las flores y el verdor de los árboles en la primavera, ¿no es así? Y las transiciones son graduales, casi imperceptibles muchas veces. Nosotros también cambiamos lenta y sutilmente. Los discípulos de Jesús, por ejemplo, cambiaron a medida que pasaron tiempo con Jesús. Cada vez que estaba más cerca, se parecía más a Jesús. Y el apóstol Pablo reconoció esta realidad y señaló que en el proceso de crecimiento en Cristo hay muchas batallas que podemos pelear y que en ocasiones y muchas ocasiones podemos hasta perderlas. Pero ¿saben qué? Al final Dios nos dará la victoria en la guerra, que es lo más importante. Algunas aplicaciones. Dios creó a Adán precisamente para que desarrollara relaciones. Dios le dio una familia. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Y Dios le dio una familia maravillosa y nos dio a nosotros una familia para viajar juntos en la vida. Y eso hace más fácil el tránsito por las estaciones difíciles de la vida. Yo soy grato a Dios porque me dio una familia que me sostuvo en estos momentos difíciles de dolor. Salomón explicó, mejor son dos que uno, porque si cae uno, el otro lo va a levantar. ¿Quieres agradecer a Dios por tu familia? Si te sientes solo, nunca pienses que estás solo, porque Dios estará contigo. Y Dios va a levantar personas para abrazarte y estar contigo también. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia que está con nosotros siempre. Bendice a aquellos que sufren por alguna razón. Tu mano bendita esté con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera lección del trimestre, de este segundo trimestre. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.